la falda pegada de agua y de almidón. Venga vinito pandero, dulzón y fiestero, adentro no más, para que un grito chayero suba por la sangre de un vidalero. Del vidalero, déjame tu.